aplauso, hablar por teléfono es como andar en auto. Aplausos, por favor. El más rápido es el mejor. Arranco por las calles, me meto en los bailes. Mini falda, tacos largos y todo bien sale. Lo trago tras otro, la plata se hace un poco. Las minas y los tetas te vuelven loco. La alfombra roja hasta el motel. Abierta la cama, dulce noche de miel. En la mañana la campana del reloj. Hay una sombra en la puerta, toc, toc, toc. La carta te la pasa a cambio de la plata. Bien abierta, bien resuelta, se te da la mano. El billete hablado, el mandado fue en vano. Dulces sueños te puedo contar. Tú dejas mi casa y mi casa es tu hogar. Y no voy a parar. Get funky. Sabes bailar, dime de verdad si te gusta. Sabes tocar, sabes cantar, dime de verdad si te gusta. Sabes tocar, sabes cantar, dime de verdad si te gusta. Sabes tocar, sabes cantar, dime de verdad si te gusta. Dime qué piensas y dime qué sientes. Si no te hagas el puto que no entiende, con el típico gesto de levantarse los lentes, yo. Dime qué piensas de rapear y tocar. Dime qué sientes de hacerlo de verdad. Sabes, yo canto rap, pero sabes, lo mío es el funk, el funky funk. Sabes tocar, sabes cantar. Dime si te gusta de verdad. Dime si te gustaría ser mi amigo. Dime si entiendes lo que digo. Sabes, no quiero molestar, pero quiero decir una verdad. La rima de ti time es superior y la tuya va mal y peor y cada vez peor. Ya no soy cover en el rap. Lo nuestro de verdad es real. Es un truco demasiado viejo para ti. Para mí el funky no es así. Como boom, como don't, como funky sacas. Entiendes lo que son, motherfucker. Entiendes lo que digo, lo que quiero decir. Que no me gusta lo que dices del funk. El funky es así. H-R-N-A-N. Chupa de esto y luego cuentas a 9. ¿Y sabes por qué? Porque mi estilo es superior. No importa si es malo, esto siempre es mejor. Yo strike the pose. Yo strike the pose. Yo strike the pose. Yo strike the pose. Yo strike the pose. Yo strike the pose. Yo strike the pose. Yo strike the pose. Yo strike the pose. Yo strike the pose. Yo strike the pose. Yo strike the pose. Yo strike the pose. Yo strike the pose. Yo strike the pose. Yo strike the pose. Yo strike the pose. Yo strike the pose. Strike the pose. Yo strike the pose. Strike the pose. Yo strike the pose. Strike the pose. Yo strike the pose. Strike the pose. Yo strike the pose. Strike the pose.